como todas las semanas, tenemos en nuestro Todo por la Tarde Tierra Colorada con Ricardo Calderón. Comentamos la contingencia en torno al mundo sindical, a la minería y también a la política nacional. El día de hoy vamos a estar comentando algunos aspectos de la contingencia, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Quiborax. Fuerte represión vivieron los huelguistas de la minera. También hablaremos sobre la muerte de trabajadores mineros en los últimos días, algo muy lamentable. Se hace urgente un mayor trabajo de prevención, de seguridad para el trabajo en las minas. Y en un segundo bloque, luego vamos a contar acá con la presencia de la economista Javiera Petersen, porque en Tierra Colorada vamos a hablar sobre las perspectivas para la jornada laboral de 40 horas desde la visión del Observatorio de Políticas Económicas. Así es que quédese en nuestra sintonía, escuchamos buena música y nos preparamos para la conversación. Me despido y te dejo en paz.

Nuevamente en Tierra Colorada para tratar varios temas interesantes y con una invitada con la cual vamos a profundizar un tema que se va a ver próximamente en octubre ahora en la Cámara, que es el tema de las 40 horas, así que ahí vamos a estar con Javier en un ratito. Así es, estuvo en los Andes, cuéntanos qué pasa por allá, cómo está el movimiento sindical, cuáles son sus demandas en los Andes. Bueno, hay varios temas que tienen que ver con el escenario productivo global de la minería y esta tensión que hay con los asuntos ambientales, particularmente hoy día con el tema de la ley de glaciares. Se filtraba en la prensa que en esta reunión almuerzo que tuvo la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, que encabeza la diputada Chicardini, tuvo con la plana mayor de Codelco, este es uno de los temas que se habría robado la agenda como un tema absolutamente estratégico y decisivo para el desarrollo de la minería y de Codelco en particular, y en este caso en los Andes, en la división andina, que es vecina de los Bronces y de Anglo American, son quizás las que tienen una relación más compleja, complicada, tensa e incierta en relación a las proyecciones que vaya a tener la ley de protección de glaciares que finalmente se implemente. Eso es como lo más estructural. Y por de pronto, bueno, hay una serie de ajustes, transiciones, temas dotacionales y otros asuntos de relaciones laborales que, bueno, mantienen la agenda movida a nivel sindical. Muy bien, un saludo entonces a los trabajadores allí de la quinta región, pero nos vamos un poquito más al norte porque queremos hablar sobre lo que ocurre en Quiborax. Ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores. Y ahora los huelguistas están enfrentando la represión. ¿Qué se sabe de lo que están viviendo los trabajadores? Son cerca de 250, ¿no?, los que están adheridos a las movilizaciones. Sí, bueno, hoy día entraron los trabajadores huelguistas a su octavo día, ¿ya? Y bueno, están enfrentando evidentemente una actitud de parte de la empresa bastante agresiva. Se reportaba también en las últimas horas que en el sector donde está el piquete de huelga, en la entrada de la compañía, en la entrada de las dependencias de la empresa, de sus diferentes secciones, en una de ellas, en Arica, se le había cortado el acceso al suministro de agua potable, se habían quitado baños químicos, pero lo estaban resolviendo con apoyo de las autoridades municipales y de la CUT local, pero lo cual denota una lógica bien poco disponible al diálogo y a la búsqueda de soluciones respecto a los planteamientos de los trabajadores de Quiborax. Y bueno, esperamos que las presiones que van a seguir haciendo y la lucha que van a seguir haciendo abra las puertas a un diálogo que permita, en definitiva, que este proceso termine bien para el mundo del trabajo. Han tenido también trabajadores detenidos, ¿no? Decían Pedro Fuentes, así es, presidente del sindicato de Quiborax, que hemos tenido una marcha pacífica en las afueras de Quiborax, en la que las fuerzas policiales actuaron con el guanaco y con bombas lacrimógenas, generando 4 detenidos. Fuerzas especiales no respetó que nuestra movilización estaba constituida con señoras con hijos e incluso con una persona minusválida. Qué grave lo que ocurre cuando la represión afecta así a los trabajadores movilizados. Sí, bueno, es bien lamentable, porque en definitiva lo que hace es transformar un conflicto legítimo y por lo general pacífico, no por ello que no implique el uso de la fuerza, digamos, dentro de este, pero en general un proceso bastante pacífico, se tensione innecesariamente con representantes de las fuerzas del Estado, que es la policía, carabineros, cuya función principal tiene que ver con proteger a la población y no con inmiscuirse, además unilateralmente, en conflictos laborales, porque jamás la policía interviene a favor del mundo de los trabajadores, siempre interviene a favor de los dueños de las empresas privadas usualmente. Entonces hay un uso un poquitito abusivo ahí de los equipamientos del Estado en materia de seguridad pública, usándolo en conflictos laborales, que es algo que no debiera corresponder. Pero bueno, este es el Chile laboral que tenemos, digamos. Así es lo que permite la legislación chilena, el esquema chileno, que parece que ve siempre como una amenaza muy grave una movilización, ¿no? Así es, y la enfrenta como un acto de orden público y no como un conflicto social, que es lo que es, además, legítimo, reconocido en pactos internacionales, pero lamentablemente el empresariado chileno está acostumbrado a la impunidad. Bueno, esto es parte de lo que tenemos que ir cambiando desde el mundo del trabajo y ser capaces como movimiento sindical de construir un escenario distinto donde los conflictos se solucionen de otra manera. Y a propósito de movilizaciones en la minería, ¿qué ha pasado con nuestros amigos de Antofagasta Minerals? ¿Alguna novedad? Bueno, están ahí en los procesos de mediación con la huelga agotada y bastante activos, bien movilizados. Estuvieron ahí por el Banco de Chile, por diferentes dependencias ligadas al grupo Luxic, digamos, dejando manifiesto sus planteamientos, que lo escuchamos ampliamente aquí la semana pasada. Así es que estamos en el periodo de la espera respecto a si hay o no acuerdo en estas instancias de mediación en las que están los sindicatos ahora. A ver si ceden un poco las empresas, ¿no? Vamos a ver, pues, si no nos vamos a enfrentar a lo que hablábamos la semana pasada, una primera huelga y movilización en el grupo AMSA. Sí, el tema de los trabajadores y su seguridad en la minería ha sido un tema que hemos tratado en varias oportunidades. Hoy tenemos muerte de trabajadores mineros como una lamentable noticia. En los últimos días, dos trabajadores accidentados con resultado de muerte se registraron precisamente este fin de semana. Uno ocurrió al interior de la mina Granate, en Pucobre. Esto está a 5,5 kilómetros de Tierra Amarilla. Tierra Amarilla, correcto, claro. Uh-huh. Sí, y bueno, este fatal deceso se suma a lo ocurrido en la misma región, esto en la región de Atacama, ¿no? Sí. El viernes 4, pero en el sector de Diego de Almagro, donde dos personas resultaron atrapadas producto de un derrumbe en el pique. El hecho causó la muerte de uno de ellos, identificado como Álvaro Oteiza, de 26 años. En la misma región, dos muertes en pocos días. ¿Qué indica esto, Ricardo? Bueno, el nombre del compañero que falleció en Pucobre, un jefe de turno de la mina Granate, Eleodoro Muñoz Zamorano. Bueno, significa que haya reaccionado la Confederación Minera y a través de su presidente, don Hugo Páez, está pidiendo derechamente la renuncia del ministro de Minería, de Procurisa, y del director de Sennagiomin, argumentando de que, las políticas en materia de seguridad minera están fracasando. Hay una oposición sistemática del gobierno a avanzar en esta materia a partir de la ratificación del convenio 176 de la OIT, que ha sido una demanda transversal del mundo minero y la cual hemos conversado también. Así es que este tema debiera relevarse nuevamente y esperamos que las autoridades lo asuman con la responsabilidad que merece, porque no basta mostrar ciertas cifras si en la práctica vemos que en un fin de semana tenemos dos compañeros nuevamente fallecidos, así que es bien muy lamentable esto. Bueno, el ministro Procurisa dijo que lamentamos nuevo accidente minero en Diego de Almagro, faena minera Flor del Lirio. Respecto a la seguridad, dijo que hemos estado trabajando con profesionales de Sernagiomin para evitar más accidentes en la industria y hechos como este nos hace redoblar los esfuerzos para evitar que sigan ocurriendo. ¿Son puras palabras nomás estas? O sea, bueno, las palabras son siempre importantes, pero esto de redoblar los hechos para que esto no siga ocurriendo, ¿en qué se materializa, digamos, desde el punto de vista del mundo sindical, que es el actor afectado, digamos, de punto de vista? O sea, son trabajadores muertos, son familias quienes se quedan sin sus compañeros. Lo que hemos planteado son espacios de trabajo tripartito y de carácter estratégico, es decir, de largo plazo, y no acciones parche o media farandulera respecto a la importancia de la seguridad, sino que efectivamente existe una política de salud y seguridad respecto a la minería que hoy día no existe. Y hay que, en eso hay que ser súper enfático. Puede ser una vergüenza, y desde el mundo minero vamos a seguir impulsando que existan las condiciones para que desde el mundo del trabajo también surjan y se levanten ideas y denuncias para que no tengamos que vivir nuevamente situaciones como las que estamos lamentando este fin de semana. Vamos a ver ahí cómo las autoridades reaccionan. Entendemos que la Confederación Minera y otros gremios van a ir al Congreso, van a ir a otras instancias para volver a poner este tema en la mesa, porque es insoportable. O sea, somos un país minero que nos damos el lujo de seguir contando muertos, digamos. Así es. La Confederación Minera de Chile exige entonces la renuncia del ministro de Minería y del director nacional de Sernagiomin. También hay problemas en términos de seguridad en Perú, Ricardo, ¿eh? Cuatro muertos se registraron tras enfrentamiento en el sector minero de Cogomamba, en Perú. 4 personas murieron este domingo tras un enfrentamiento de mineros ilegales y pobladores contra el personal de seguridad de una mina de oro en el norte de Perú. El incidente se registró en el caserío Cogobamba, en el distrito de Huamachuco, donde se ubica la concesión de la minera Los Andes Gold SAC, y lugar donde los mineros ilegales disputan la explotación del oro. ¿Qué indica esto? ¿Hay algún indicio respecto a alguna situación así que se pudiera producir en Chile? No, en Chile la minería está bastante más regulada. En el caso de nuestro vecino, no solo en Perú, en el caso también de Bolivia, hay segmentos y sectores, digamos, de la actividad minera que están desregulados, digamos, totalmente, y eso genera a veces estas tensiones producto del acceso al recurso. Aquí prácticamente han desaparecido la minería informal de este carácter. Claro, de acuerdo a lo informado por la policía allá en Perú, los concesionarios contrataron a 70 personas para contrarrestar los actos de minería ilegal, provocando el enfrentamiento. Al respecto, la comunidad campesina habría mostrado su rechazo a la presencia de los foráneos en su territorio, lo que habla también de lo que significa, Ricardo, la intervención de espacios con fuerte identidad indígena, espacios que tienen su tradición, su propiedad de alguna manera ancestral, sí, de la zona. ¿Se provocan este tipo de conflictos? No, indudable. En el caso de Perú, de Ecuador también, que hoy día está viviendo una situación en que el movimiento indígena es protagonista. Claro, la actividad minera tiene una comunidad activa, digamos, con respecto a la cual tiene que sentarse a conversar para hacerla viable, digamos. Así es. Vamos a ir con una pausa musical y luego ya tendremos a Javiera Petersen acá en el estudio para tratar el tema de las 40 horas. Cerraron las cortinas, juntaron esa puerta, trataron de encontrar una salida. Pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida. Con fuego en la mirada, con frío en las palabras, le dijo de una vez: me voy de casa. Primero hubo silencio, después los pensamientos salieron a librar esa batalla. No te vayas, no te vayas. Sentado en la escala, Rodrigo en pijamas trataba de entender lo que ocurría. Aunque a los 7 años la vida es un milagro que tiene el corazón de golondrina. Entraban y salían, a ratos discutían por cosas que en verdad ya no importaban. Caía en mil pedazos el cielo entre sus brazos y ellos no miraron hacia arriba. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Cuando él cerró la puerta y la casa se hizo inmensa, su madre lo encontró sobre la escala, con los ojos abiertos como dos universos que aprenden el color de la nostalgia. Sin besos, sin palabras, el niño es quien la abraza y aprieta los tobillos a su espalda. A Atrás de las pestañas hay soles que se bañan y mundos al revés que valen nada. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Tierra Colorada, el día de hoy tenemos la visita de Javiera Petersen, economista e investigadora, es la encargada de políticas de desarrollo productivo del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Javiera, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Qué bueno, porque es un día, una semana, un mes muy importante, Ricardo, para tratar el tema de las 40 horas, ¿no? Ya estábamos viendo un poco el calendario. Así es, está anunciado el día 23 de octubre empezar a ver el tema ya en la sala de la Cámara de Diputados. Se ha dicho que ese día se votaría el proyecto, pero quienes son más prudentes dicen que, bueno, en realidad no se garantiza que se vote ese mismo día, pero sí que se daría inicio a una nueva fase del desarrollo del proyecto. Así que estamos en un mes relevante para esta tramitación. Así es, un mes importante, y allí Javiera también ha sido relevante en la discusión a nivel público, ya que el OPES desarrolló un estudio, ¿no? De las 40 horas, el centro de estudios estima, al contrario de lo que dice el gobierno, que dice que acá van a bajar los sueldos, van a bajar los empleos, dice que se crearían 235.000 empleos si se aprueba el proyecto. Cuéntanos un poco, Javiera, cómo ha sido el trabajo con el OPES y los resultados que obtuvieron, de qué manera llegaron a estas cifras que también fueron importantes en su momento para sumarse a la discusión. Bueno, este documento surgió primero como una columna de opinión que nosotros con el profesor Ramón López la sacamos ya el 2017, el año que se presentó el proyecto, y la motivación en ese momento fue desmitificar todo lo que se estaba diciendo en ese momento como campaña del terror, algo que este año lo hemos visto con bastante fuerza, sobre los efectos de la economía que tendría una reducción de la jornada laboral. Y ahí el tema del empleo ha sido como lo más llamativo, la verdad, porque a las personas al final les parece bien sospechoso que una persona salga diciendo, por una parte, el gobierno que se van a perder 300.000 empleos y que nosotros sacamos diciendo que se van a crear 200.000, o sea, claro. ¿Cómo? Y ahí lo que nosotros hacemos, y en el documento lo explicamos bien, es que hacemos bien el cálculo que hace el gobierno, la verdad. Nosotros no aseguramos, como en nuestra introducción decimos, que esta reforma es una reforma estructural que va a afectar a varias variables de la economía, y por lo tanto es bien difícil tener un resultado certero sobre alguna de estas variables, como sería el empleo, o productividad, o salarios. Pero lo que sí se puede hacer son análisis parciales para ver qué ocurriría en cada uno de estos puntos, ver la dirección de estos análisis y ahí al menos tener como una opinión sobre, okay, esto no tendría un efecto negativo en el empleo. Entonces, en la parte del empleo, acá nosotros lo que hacemos es tomar los mismos supuestos que el gobierno también utiliza, porque es la evidencia empírica que hoy día está disponible para Chile. O sea, la variable clave ahí es la elasticidad de la demanda por trabajo, que es, la verdad, algo que suena como muy rimbombante, muy técnico económicamente, pero es algo que nosotros estamos acostumbrados a ver. O sea, es cuánto nosotros dejamos de comprar cuando aumenta el precio de algún bien. O sea, cuando sube el precio de los limones, es pero clásico que uno deja de comer limones y empieza a comprar vinagre o un limón sintético. Entonces, eso es una demanda súper elástica porque cambia mucho el comportamiento. Pero, por ejemplo, los remedios, alguien que tiene diabetes y tiene que consumir insulina, si la insulina sube de precio, no va a dejar de consumir insulina porque eso no más muere. Salario en insulina. Exacto. Privilegia eso en lugar de otras cosas. Sin duda. Entonces, hay una variedad de elasticidades y acá lo clave sería ver cuál es la elasticidad de la demanda por trabajo de la empresa en Chile. Y eso es un... Hay varios estudios empíricos que sacan ese dato y que están bastante en línea con también la evidencia internacional. Chile no es un outlier en este caso. Y ahí nosotros lo ponemos en la fórmula de elasticidad, que es una regla de tres súper sencilla, y hacemos bien el cálculo, que es lo que... Porque te dicen que cometió un error el gobierno. No, sí, el gobierno texto. Cometió un error que es clásico error de mechón de economía. O sea, como... O sea, pero clásico. Como, fuertes declaraciones. Que es confundir... Es que es muy... Es muy o sea, claramente ellos sabían que están cometiendo un error. No estoy diciendo que no sepan de economía. Caramba, ya. O sea, peor, ya, ya. No lo sé, pero me cuesta pensar que realmente cometen ese tipo de error. O sea, son cosas como súper básicas. ¿Y cuál es ese error? El error son dos, la verdad. Uno es confundir hora de trabajo con jornada laboral, porque la elasticidad es un indicador que está en horas y no está en jornada. Entonces, cuando yo digo que esto va a disminuir en X porcentaje las horas trabajadas, es distinto a decir que va a disminuir en X porcentaje la jornada laboral. Y lo otro es que el gobierno tampoco se interioriza en la reforma misma, porque la reforma ya reduce la jornada laboral. Entonces, ahí el comportamiento de la demanda también cambia. Entonces, cuando uno mete esos dos factores dentro del mismo modelo, los mismos supuestos, uno llega a la conclusión de que este proyecto generaría alrededor de 230.000 empleos. Y otro error que comete, que creo que es menos grave, pero igual debería ser más grave para ellos, es que ellos consideran que todos los empleados, todos los asalariados, como 5.8 millones de personas, son asalariados a tiempo completo, a jornada completa. Por lo tanto, y eso también es mentira. O sea, correcto, claro. Es cerca del 60% de los que son jornada completa y ellos son los que se verían afectados o beneficiados dependiendo claro, de cómo tienen jornada más baja. No ahí es muy difícil saber cómo ellos se van a ver afectados con esto. Es mañoso entonces la forma en que el gobierno ha salido a condenar. Y de hecho no han salido nuevamente a decir esto. Si es... Sí. Aunque el día de hoy, ojo, están ¿ya? los diarios, declaraciones de Piñera, en picada nuevamente por las 40 horas, dice, no vamos a condenar a bajas de salarios para hacer proyectos irresponsables. Dijo además que hemos convocado a una mesa de trabajo de expertos que van a conversar con los gremios, con los trabajadores, con los sindicatos, con todos los que quieran aportar en este proyecto. Es lo que ha dicho el presidente Piñera en su participación en Agro, a propósito de las 40 horas y así varias otras voces también. Hoy Chadwick arremete contra el proyecto de 40 horas, trae como consecuencia reducción de empleo, pérdida de empleo que es lo mismo, digamos, y reducción de remuneración. Sí, y además otro dato que lo comentábamos antes con Javier, que es el gobierno le pide a la Comisión Nacional de Productividad, que esta entidad encabezada por Josep Ramos, que hace un par de años se hizo cargo de un estudio de productividad en la minería, de que haga un análisis económico cuantitativo más preciso de qué va a pasar con la reducción de la jornada laboral. O sea, también están buscando otro tipo de antecedentes, además de la artillería política, digamos, para poder fundar finalmente que esto se caiga a nivel del Tribunal Constitucional, como sabemos. Pero, ¿qué podemos decir, Javier, en materia de lo que ha dicho el presidente? Porque Chadwick dice, se pierde empleo. Y tú dices, no, por los datos aquí que tenemos, con los mismos supuestos que ocupan ellos, que se generan más puestos de trabajo, o sea, más personas van a tener la posibilidad de trabajar. Y dice, pero se van a bajar los salarios. ¿Qué puedes decir tú respecto al tema de los salarios y el proyecto de las 40 horas? Bueno, ahí hay una variable clave que une justamente a estos dos puntos, que sería el empleo y los salarios, que es la productividad. Nosotros todo el análisis que hacemos sobre la creación de empleo lo hacemos bajo el supuesto de que esta reforma no tiene ningún efecto sobre la productividad. Por eso son estos análisis parciales, justamente solamente para ver cómo ceteris paribus, que es dejando todo lo demás constante, qué pasa sobre esta variable. Ahora, sobre la productividad, creo que hay más evidencia teórica que puede argumentar la dirección positiva que tendría esta reforma sobre la productividad laboral y la productividad agregada en la economía. Nosotros hablamos harto de la teoría de los salarios de eficiencia en este documento, que argumenta que a las empresas le conviene, lo ponen así de hecho en su investigación, pagarle más a los trabajadores por una serie de factores que hacen que los trabajadores trabajen más y mejor. No solo pagarle más, también se habla de mejorar las condiciones de trabajo, claro, no es solo el salario. Sin duda alguna, o sea, y de hecho esta reforma al final no es que cambie el salario, lo que hace es reducir la jornada laboral y vía indirecta hace un aumento en el salario, pero al final es hace un aumento en el salario por real. Hora, el salario por hora real, exacto. Correcto. Pero el punto relevante es ver cómo nosotros hacemos que esta reforma realmente tenga un aumento de la productividad. Y ahí es clave, por ejemplo, la propuesta de gradualidad, porque esta reforma, para que pueda realmente desencadenar todos los efectos virtuosos sobre la economía, el eje central acá es que las empresas puedan reorganizar su producción de forma eficiente. Hay empresas que se les va a hacer bien fácil esto, porque la verdad es como no tienen turnos raros, tienen una jornada más o menos estable, si una hora menos pueden adecuarla. Hay otras empresas, sobre todo microempresas, por ejemplo, que trabajan con 3 personas, que se les va a hacer un poco más difícil, porque al final reorganizar la producción entre 3 personas no tiene tanto margen para poder hacerlo. Tampoco hay mucho margen para inclusión de tecnología. Y por otra parte hay otras empresas que tienen turnos y que claramente es más complejo. O sea, uno tiene turno y tiene que cumplir 24 horas de turno de alguna forma, una hora menos va a significar alguna otra aumento de costo, va a tener que contratar a otra persona. Pero estas empresas igual se van a ver beneficiadas porque por hora los trabajadores van a también trabajar mejor, producir más, etcétera, etcétera. Entonces, tener más, mejores condiciones al tener más por tiempo supuesto. Libre. Claro. O sea, hay una heterogeneidad de empresas, de realidades, y lo que hay que hacer es ver cómo todas estas empresas pueden realmente reorganizar la producción de forma eficiente. Hay espacio para esto, eso sin duda, y eso es un poco lo que nosotros tocamos sobre las empresas monopólicas. O sea, en Chile existe una gran monopolio rentista, que lo que hace es que a las empresas se le haga muy fácil, para las grandes empresas por supuesto, producir. O sea, sacan cobre, listo, lo venden, y no es mucho el valor agregado que se le tiene sobre eso. Cada vez menos espacio de hecho, no hemos hablado de eso. Entonces, en la gradualidad va a ser muy importante en esto, porque las empresas van a poder tener un espacio para poder ver, ok, es que es mejor que el día viernes se trabaje a las 5, o sea, se trabaje 3 horas menos, y que el lunes se trabaje una jornada normal. Ellos hay que ver cómo se hace. Y también acá es muy importante cuál es el apoyo del gobierno que puede hacer sobre la empresa, sobre todo sobre la microempresa, en temas de capacitación, sí. En temas de... Javiera, ¿y cómo han visto ustedes la evolución en la conversación sobre la flexibilidad? Porque el gobierno ha puesto como la contraparte del proyecto de las 40 horas precisamente eso, como que las 40 horas es el demonio, pero la flexibilidad es lo bueno, ¿no? Que es el centro del proyecto que ellos presentaron también este año, y que planteaba casi como un milagro también a la ciudadanía. Usted incluso va a poder trabajar cuatro días, ¿no? Con una sobrecarga bien, bien intensa, pero ellos decían, esa flexibilidad es mejor que tener una jornada más rígida con las 40 horas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, lo primero es que el gobierno tampoco ha dicho mucho qué es lo que entiende por flexibilidad, cuáles son como las medidas de flexibilidad con las que quiere acompañar su proyecto de 41 horas. Por las declaraciones que el ministro ha hecho, se puede entender que primero, claramente son cosas, por una parte, cosas que hoy día existen en el Código Laboral, que las permiten, pero que hoy día no se ejecutan justamente porque los trabajadores no tienen la posición de fuerza dentro de las empresas para poder hacer esos beneficios efectivos. Entonces, poner eso sobre la mesa, decir como, ok, en verdad el empleador pueda de forma individual tratar con su empleador para poder pactar una jornada flexible, algo que es irreal hoy día en la realidad chilena, y eso yo creo que está más o menos consensuado, hecho como... Sí, la otra razón fundamental y el análisis que uno puede hacer es que toda la flexibilidad que el gobierno quiere ya está en la ley actual. Exacto. No hay flexibilidad nueva que introducir. Exacto. Y lo que introducen como nueva flexibilidad no es otra cosa que debilitar aún más al actor laboral, individualizándolo e imponiéndole jornadas que van incluso más allá de las 13 horas. Y eso está en el texto, lo hemos conversado en algún momento. Pero por alguna razón el gobierno lo ha dejado bien guardadito ese proyecto, no lo ha seguido agitando. Pero en el fondo, ¿hay una contraposición, tú crees, entre flexibilidad y las 40 horas? No, yo creo que no hay una contraposición. De hecho, o sea, por ejemplo, la propuesta de gradualidad que se le da en el proyecto de las 40 horas es una forma de entregar cierta flexibilidad a la empresa para que pueda ver de qué forma va a reorganizar este proceso productivo de forma más eficiente. Que es una indicación. Ahora, hay otros, porque en países más que tienen mayor presencia sindical, sin duda alguna una mayor flexibilidad puede otorgar buenos resultados, pero hoy día, con ya la flexibilidad que existe y que entrega el Código del Trabajo, se ha mostrado que tampoco se ha aumentado la productividad. Entonces, la flexibilidad puede ser buena, puede ser deseable, en tanto existe una posición de fuerza de los sindicatos para poder realmente ejercer una negociación que sea virtuosa y real para todas las empresas. Si no existe eso, la flexibilidad no va más que hacer que los trabajadores tengan peores condiciones. Sí. y que han visto a nivel comparado también, porque en todo este debate siempre se ponen otros países encima, ¿no? Sobre todo países europeos, escandinavos, también aparecieron por allí datos sobre Alemania, que tiene un sistema bien complejo, según entiendo, ¿no? Que incluso por ramas pueden negociar diferentes jornadas. También se ha puesto sobre la mesa lo que ocurrió en Chile en el gobierno de Ricardo Lagos cuando se bajó de 48 a 45. Sí, claro. ¿Han podido ver un poco lo que ha ocurrido con los cambios? Sí, bueno, justamente lo que tú decías es importante. O sea, todos los países tienen jornadas laborales muy distintas, esquemas laborales distintos, esquemas de negociación distintos. Por lo tanto, es bien difícil hacer una homogenización de todo lo que ha pasado para poder decir, ah, okay, vamos a replicar, por ejemplo, el modelo coreano, el modelo alemán. Pero lo que sí creo que es importante, que nos muestra la evidencia empírica, son dos cosas. Primero, que esto nunca, o sea, la reducción de la jornada laboral nunca ha surgido porque el país o la autoridad económica haya dicho, ah, mira, estamos súper bien hoy día en el crecimiento, estamos súper bien con la jornada, entonces reajemos la jornada. Eso nunca ha pasado. Esto siempre ha pasado por luchas de los trabajadores. De hecho, este año se rebajó la jornada laboral en Alemania y fue justamente después de un mes de movilización en la calle. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que nunca después de una reducción de la jornada laboral algún país ha caído en crisis. Entonces, eso es lo que hoy día se puede decir sobre la evidencia internacional. Lo que pasó el 2005 en Chile, creo que también es importante, hubo un proceso de negociación política también distinto en ese momento. Creo que no sé si es tan bueno asimilar las condiciones que en ese momento Chile estaba con versus las de hoy día tenía. O sea, por ejemplo, de hecho el crecimiento económico ahí era un factor bien relevante. Estamos creciendo súper bien, fue previo a la crisis, así que estábamos en el momento del alza del periodo. Pero yo creo que acá yo pondría ese proceso justamente como un punto de la evidencia empírica más. O sea, como acá esto se puede hacer, o sea, todo lo que el gobierno está pidiendo las condiciones que pide que se cumplan, por ejemplo, primero aumentar la productividad para luego bajar la jornada, son cosas que no existen, que no nunca se dieron. Y que algo que es muy importante es ver cómo esta reforma se gestiona. O sea, qué apoyo gubernamental va a tener la microempresa, por ejemplo, para poder hacer esta reorganización productiva de forma eficiente, etc. Sí, o sea, el factor político aparece también en toda esta discusión. ¿Cómo ves tú, Ricardo, el panorama también, ¿no? Ya allí discutíamos, se viene el proyecto a la sala el 23, el proyecto puede pasar a volver a otras comisiones, puede aparecer Hacienda, está el Tribunal Constitucional como una amenaza ya instalada. Es un panorama difícil, ¿no? O sea, bueno, yo creo que el gobierno va a tratar de como lo vimos en los últimos acontecimientos a nivel parlamentario, de virquinear ahí algunos votitos para tratar de contener el avance de este proyecto, pero al parecer ni siquiera con sus propios parlamentarios, con su propio sector, tienen la capacidad de ordenarse con algo que efectivamente es muy popular y es muy necesario también. Si esta reducción de la jornada hoy día se instala, bueno, sobre todo... Se lo complicó al gobierno precisamente porque es un proyecto muy popular. Es muy popular, pero además, desde el punto de vista de todos los especialistas en materia de salud mental que están observando, digamos, digamos, dramáticas cifras que tenemos de esta en materia de depresión, de suicidio y las relaciones que esto tiene con el trabajo, con la intensidad del trabajo, con la cantidad de horas que además la gente invierte en transporte, lo hemos conversado, hace que este sea un proyecto que sea evidente. Entonces, claro, se apertrechan un poco en la argumentación de económica, y aquí hemos escuchado varios elementos que permiten contradecir parte importante de su argumento, pero ellos van a tratar de contener, digamos, cualquier avance que implique darnos cuenta de las capacidades que tenemos como pueblo organizado de mejorar nuestras condiciones de vida de manera real. Yo creo que hoy día la posibilidad de que esto se caiga en las instancias regulares del Parlamento, yo creo que es baja, y esperamos que esto avance sinceramente, pero por supuesto esta tercera cámara, que es el Tribunal Constitucional, lo más probable es que genere un escenario en el que durante el periodo de Piñera no tengamos una ley de 40 horas, pero esto pone en la mesa un tema de primer orden que cualquier candidato o candidata que aspire, digamos, a conducir el país a continuación de este gobierno, probablemente va a tener que hacerse cargo, al igual como se va a tener que hacer cargo de la propuesta de implementación de un nuevo sistema de pensiones. También, o sea, va a ser un poquito intolerable que se gobierne manteniendo este esquema laboral y no escuchando la voz de la ciudadanía. Entonces eso lo hace bien, bien complejo. Pero además, desde el punto de vista del escenario económico, Hay un tema que también aquí aparece como bien relevante, que es esto beneficiaría fundamentalmente a las pymes. Así que yo creo que aquí hay varios elementos que son bastante contraintuitivos respecto al discurso hegemónico que ha habido respecto a eso. Ay, las pobres pymes, como todo el mundo dice, sí, las pobres pymes. Pero aquí dice que habría un shock positivo en la demanda global de la economía a nivel de economía de demanda interna, y que sería beneficiada principalmente las pymes, los antecedentes del producto interno también mejorarían. O sea, ahí también hay otra arista que podría ser incluso más atractivo para otros sectores, sí, este proyecto, ¿no? Claro, de hecho, eso es un punto bien importante, porque como nosotros sabemos, el debate económico en Chile está bien cooptado por la teoría neoclásica, por esa visión, y uno de los rasgos fundantes que tiene esta teoría es que vea los salarios únicamente como el costo unitario del trabajo. Claro. Pero otras corrientes de pensamiento no solamente ven al salario como el costo unitario del trabajo, sino también lo ven como determinante de la demanda agregada. Y en ese sentido lo ven también como determinante del empleo. Y acá es muy importante para una economía como la chilena, que por ejemplo mucho se habla de la inversión, que es importante para poder dinamizar la economía. De hecho, o sea, hoy día la reforma tributaria hablaba mucho de eso, a pesar de que poco tenía para esto. El PIB chileno tiene un 70% de su composición está determinado por la demanda agregada. Y como esta reforma, si es que todas las cosas que nosotros decimos se cumplen y que se efectúa bien, implicaría que este 70% recibiría un shock positivo de ingresos. Y esto sería muy bueno para el consumo interno, no solamente para dinamizar el PIB y el IMACE y todas las cuentas que son diariamente uno las ve, sino también particularmente para las pymes, porque las pymes, la mayoría de las pymes, el 98% de las pymes, solamente venden su producto al mercado doméstico, en Chile, digamos, no exportan. Y eso, por supuesto, es un shock positivo para ellas, porque todos los consumidores tendrían una capacidad consumida mucho mayor. Y eso es muy importante, y eso hoy día no está mucho en el debate, y es importante que se empiece a hablar, y se empiece a hablar justamente el salario como no solamente un costo para la empresa, sino que como un determinante de la demanda agregada, y por lo tanto un determinante del empleo y un determinante del producto. O sea, yo tengo 3 personas, digo, chuta, voy a tener que contratar a otra persona más, pero no estoy considerando que probablemente mi mercado va a cambiar, voy a tener una mayor demanda, y con esa mayor demanda voy a tener la posibilidad de contratar estas otras personas. Eso no ha estado, digamos, en el análisis más complejo. No ha estado mucho. Poco se habla de las restricciones de demanda que tiene la economía chilena. Hay que pensar que la economía chilena tiene a consumidores que tienen salarios extremadamente bajos, y por lo tanto, si esos consumidores pudiesen tener mayor holgura presupuestaria, probablemente consumirían más. Sí. Y en ese caso, una empresa, si tiene que contratar a un productor más, o sea, a un trabajador más, no solamente costo, sino que ese trabajador también va a producir más y va a poder vender más. Hay un círculo virtuoso que se puede desencadenar. Nos quedan los últimos minutos, Javiera. Bueno, el futuro político del proyecto es incierto, pero el proyecto ya ha sido muy exitoso por poner en la discusión desde una manera seria la reducción de la jornada laboral. En ese sentido, más allá de lo que pase en el Congreso, ¿qué posibilidades se abren desde el punto de vista social, técnico, político, económico, con el éxito que hasta acá ha tenido el proyecto? Bueno, un poco lo que se comentaba antes, yo creo que cualquier candidato en el futuro va a tener que tomar este proyecto en su discurso, su programa, de todas formas. Claro. O sea, de hecho hoy día la contrarrespuesta al gobierno de este proyecto no fue un no absoluto, sino que fue, ok, vamos a hacer una reforma, pero de 41 horas con flexibilidad. Entonces, el tema de la rebaja, de la reducción de la jornada laboral, ya es algo que se viene, que hoy día eso va a pasar, de alguna u otra forma va a pasar, y hoy día la discusión está en cómo esto se hace de la mejor forma posible. Pero creo que también algo muy virtuoso de este proyecto es que puso sobre la mesa discusiones que hoy día estaban medias tapadas. Por ejemplo, el tema de la productividad. Pero en serio, acá no es solamente un tema de hablar de la productividad. Venimos escuchando que la productividad es mala en Chile hace mucho tiempo, pero hoy día, dado que se viene este proyecto, lo que hay que hacer es ver, ok, ya, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con la productividad? Y empezar a un poco desmantelar esta discusión, ver realmente qué es lo que está pasando al interior de las firmas en Chile, ver que no siempre la productividad es problema de los trabajadores, y probablemente eso en verdad sea la realidad del empresario chileno, sino que es más problema de cómo los empresarios organizan la producción. Yo creo que eso va a ser muy bueno para el futuro y para futuras políticas públicas que pueden acompañar esta reducción de jornada. Muy bien, le agradecemos a Javiera Petersen, economista investigadora encargada de políticas de desarrollo productivo del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Javiera, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Javier. Y también a Ricardo, nos encontramos ya la próxima semana con más buena conversación. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.